En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo, Lo Contó la Radio. Vamos a seguir escarbando en los archivos. Ya ven que el verano está dando de sí. No paran de salir cosas. Incluso están saliendo cosas extrañas, paranormales. Hoy vamos a dedicar el programa a eso, a fenómenos inexplicables que se han dado en la radio. Vamos a empezar, vamos a sumergirnos en lo inexplicable. Miren, aquí se dice siempre que la madrugada es un tramo para llevar a cabo programas más relajados, de tono cándido, música lenta. Así era antes, al menos. Pero a veces, trabajar en la radio por la noche tiene sus peligros. Puedes llevarte algún sobresalto, sí. Porque la redacción se queda prácticamente vacía y es ahí cuando puede aparecerse algún fantasma. Espectros que, si se despiertan muy cruzados, pueden empezar a mover objetos e incluso arrojar al presentador lo que tengan a mano, cualquier cosa que pillen por el locutorio. Y si hay un programa noctámbulo con el que se han cebado los fantasmas especialmente, es Hablar por Hablar. Escuchen este fragmento de cuando empezó en Radio Barcelona, con Gemma Nierga, en los años 90. La idea és senzillament que tots aquells que tinguin alguna cosa que els preocupa, tots aquells que vulguin explicar-nos... Ai, ens ha caigut un llum de la ràdio. Sí, ens ha caigut un llum i m'acabo de donar un susto de la nit. No ens atabalem, no ha passat res. Ben, se caían cosas, se movían cosas. Y este no fue un fenómeno paranormal aislado, porque los espíritus volvieron a manifestarse en Hablar por Hablar, cuando ya se emitía para toda España. Esta vez le cayó el marrón a Fina Rodríguez. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Dime, Marco. Bien, aquí estamos. Uf, qué nervios. ¿Nervios? Mira, sí. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Respira hondo. Respiro. Respira hondo. Era, te llamaba para el asunto este del chico que llamó el otro día por la persona que hoy ha llamado. Ay, Marco, lo siento, ha sido una cosa que ha pasado ahora en el estudio. ¿Qué pasó? Es que se me ha caído, bueno, a ver cómo describirlo. Es como una... uy, es que se me ha enganchado en el pelo y todo, Marco, fíjate tú. Decías, uy, qué nervioso estoy, fíjate tú, ahora yo. Vale. Ahora entra José María en el estudio, me va a quitar esta... Uy, ahora. Sí, es algo que se ha caído de la pared, ¿sabes, Marco? Ya. Estaba mal pegado. Uf. Era como un cartel enorme que se me ha caído en la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Imagínate. Increíble. Bueno, menos mal que no me ha hecho daño. Y parece que la audiencia de este programa comenzó a decir... Oye, pues en el Hablar por Hablar deben saber de fantasmas. Y ya ni corto ni perezoso, un oyente llamó a Mara Torres para hacer una consulta sobre una aparición repentina. Una aparición y una confesión. Yo... soy de aquí, de Santa Baja, de Porma de León. Uh-huh. Y yo vivía siempre con la familia, con mi hermano, pues yo soy soltero, ¿sabes? Sí. Aquí en el pueblo quedó poca gente, y entonces pues yo quedé con mi hermano y con la mujer. Uh-huh. Y a mi hermano cayó una paca y lo machacó. Y entonces yo quedé, pues claro, con mi cuñada, con la viuda. Sí. Y empezó, yo qué sé, así empezó la cosa, que, vamos, que la cubría. Y la cosa pues fue así, y entonces, yo no sé qué me pasa, que para mí, yo notaba ya algo raro, que la mujer no, ya no quería tanto como antes. Anuncia, se llama Anuncia. Uh-huh. A ver si no se va a despertar. A ver, hablamos y rápido. Entonces, el otro día... estaba yo en la habitación y en el espejo así vi algo raro. Digo, coño, ¿qué es eso? Y miro y hay luz, y luz, y luz. Y mi hermano que me dice que la anuncia... Bueno, ya me dijo que estaba bastante enfadado por lo de estar con las mujeres. Pero Luis... Sí. Una pregunta. Dime. Su hermano falleció, ¿no? Sí, le cayó una alpaca. Entonces, ¿lo que aparece en el espejo qué es? ¿El fantasma? Es mi hermano. Sí, bueno, es lo que me está preocupando a mí. Yo ya, por si acaso, no pienso mucho por la habitación. Encima, con lo que me... Es que, claro, él enfadado conmigo estaba un poco. Pero lo que me ha dicho es que, encima, que me dice que soy tonto, que la mujer suya, o la viuda, sí, que está con otro. Entonces, a mí lo que me preocupa... Claro, al cura tampoco se lo puedo contar. Lo lógico es contárselo a él. Pero yo ya no sé si va a ser el cura... Porque en este pueblo no crea usted que hay muchos. Entonces, si me está poniendo los cuernos, a ver con quién va a ser. Como sea el cura, ese cabrón, el domingo se la voy a preparar, hombre. Que se entere todo el pueblo. Todo el pueblo se va a enterar de lo que hace ese cabrón. Mañana cuando vaya a las tierras, no sé si me pasaré, estamos ahora recogiendo, ¿sabe? Pues lo mismo vengo con la hijada y le arreo un hijadazo a la cabeza, como lo coja en casa, que lo arreglo para toda la vida, hombre. Porque luego encima se nos sube en el púlpito. Tu hija conociste aquello de cuando Franco, que los curas se subían y reñían a la gente. Pues este cabrón es de esos. ¿Y por qué? ¿Y por qué sospecha usted del cura? Joder, porque es el único. ¿No hay más hombres en el pueblo? ¿No hay más hombres? Otro, pero tiene 80 años, mujer. ¿Qué va a hacer un hombre con 80? Hombre, yo tengo 73. Pero me defiendo. Pero este está muy mal. Este fue minero. Este no es porque se me pone encima la anuncia, empieza a toser y me entero yo porque están las sábanas llenas de pulmones. No, este no es. Tiene que ser el cura. Porque de otro pueblo no creo que vengan a cubrirla. Está guapa, está gorda, está hermosa. Pero tampoco es para hacer procesión de otros pueblos para venir a darla. En fin, emplazo a todos los locutores de madrugada a contar con un exorcista entre sus colaboradores. Por si acaso, oye, nunca se sabe. Siempre y cuando vean que empiezan a caerse cosas repentinamente en el estudio. Eso sí, para todos los compañeros de radio de madrugada, en caso de que oigan voces, no se asusten de primeras. Que quizá les ocurra como a Carlos Pumares, que son los de deportes que se quedan hablando en el pasillo. Muy buenas noches y bienvenidos todos al inexistente y breve programa Polvo de Estrellas de Antena 3. ¿Alguien podría decir a los de ahí fuera si se pueden callar, si pueden seguir discutiendo de deportes más lejos de esto? Porque me estoy armando un lío, estoy por radiar lo que están haciendo fuera. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Más historias de terror ocurridas en la radio. Recupero para ustedes una de las historias de la radio que conté en Más de Uno sobre un caso de fantasmas. Ocurrió en Onda Cero Jerez. Onda Cero Radio presenta Historias de la Radio. Estamos en Halloween y por eso hoy toca contar una historia de terror. Es una historia para no dormir que ocurrió en una de nuestras emisoras, en Onda Cero Jerez. Se dice que el edificio donde se encuentra actualmente Onda Cero Jerez fue antes un colegio de monjas para niñas, un colegio donde también hubo un antiguo cementerio. Entre los compañeros de la redacción de Jerez se solía bromear acerca de que en la emisora quedaron fantasmas provenientes de aquellas tumbas, y una mañana Inma Benítez, de administración, se había dejado olvidado su móvil en el cajón de su mesa. Un móvil que tenía una alarma despertador en la que sonaban las voces de sus hijas diciéndole: mamá, despierta, mamá. Mamá, no te duermas. Mamá, despierta. A la mañana siguiente, la compañera de informativos, que llegaba temprano a la radio porque tenía que hacer el primer boletín local de la mañana, se encontraba sola imprimiendo sus papeles, justo al lado de la mesa de Inma Benítez. Y justo en ese momento sonó la alarma del móvil. Mamá, despierta, mamá. Mamá, no te duermas. Mamá, despierta. Bueno, pues esa mañana no hubo informativo local en Onda Cero Jerez, porque la pobre compañera de informativos salió corriendo cagada de miedo. O igual lo que escuchó fueron las voces de los fantasmas. Nunca lo sabremos. Mamá, despierta, mamá. Mamá, no te duermas. Mamá, despierta. Estamos en Lo Contó la Radio, hablando de fenómenos extraños ocurridos o retransmitidos en emisoras. Hemos hablado de fantasmas, sí, pero

haya, pues no sé, algo parecido a un esquimal, sí, el susto que se tiene que llevar con el robotito, con el aparato ese dando vueltas de una parte a otra, nosotros somos los invasores. En cualquier caso, como puede haber vida inteligente en cualquier otra parte, si la hay, en Valencia, desde la luna de Valencia, con Juan Marco, investigador de abducidos, ha sido cinco veces abducido. María García es una directora de empresa, ha tenido diversas experiencias también con los extraterrestres, incluso ha visto un lugar donde ellos hacen sus naves. También está con nosotros Mario Jiménez de la Peña, ha estado en Saturno. Tengo aquí una fotografía. Mario, buenas noches. Buenas noches. ¿Esta fotografía es de un extraterrestre? Sí, eso es lo que en realidad la gente dice, yo he visto, pero no ha fotografiado. Ya. Es una fotografía con una Polaroid, luego no tiene truco. Ya, tú has estado en Saturno. Y en Ganímedes. Ah, bueno, has estado en los dos sitios. ¿Con la Polaroid? Con la Polaroid. No, esto es una foto que está hecha en Estados Unidos por un amigo mío. No, si dice el viaje. Si has estado... No. Si en el viaje a Saturno te llevaste la Polaroid. Es lo que no, que esta foto está hecha con una Polaroid, sí, de un socio que tengo yo en Estados Unidos, que me dijo, he fotografiado un ángel en mi comedor. Y yo ya había escrito el librito de Ganímedes y resulta que es la descripción exacta de un ser de Ganímedes. Uh-huh. Bueno, pues vamos recibiendo información. Pablo Motos, creo que media Valencia está en torno a vosotros, ¿no? Pues media Valencia está y la otra media está de camino. Está de camino, muy bien. Seguiremos en contacto permanente. Gracias, Pablo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Recordad los teléfonos 538-63-44-45-46 en caso de que se produzca lo que todos estamos esperando. Vamos a tener una noche extraordinaria y yo creo que hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, esto va a saltar. En cuanto a información, estamos recibiendo información de 450 grupos organizados en todo el mundo. A partir de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, empezaremos a dar paso a los numerosos grupos americanos, entre ellos un potente grupo en México, cerca del Popocatépetl, el volcán que estalló hace poco. Dicen las leyendas que allí siempre se han visto cosas, y por supuesto nuestros grupos desparcidos en todo el continente americano y también en África. Atención, porque desde las pirámides de Weimar, Emiliano Betancourt está coordinando una potente red de radioaficionados. Incluso creo que tendremos la posibilidad de hablar con Tuareg, con bereberes. Esto será extraordinario. Jerusalén dentro de poquito entra también en antena. Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea. Hablando de ovnis en la radio, vamos al 7 de febrero de 1987, 12 de la noche. En Antena 3 de Radio comenzaba el programa de madrugada de los sábados, Asignaturas Pendientes, presentado por José Luis García. Esa noche le acompañaban Santiago Amón, Ana Rosa Quintana, Carlos Pumares y Jesús María Milivia. Bueno, pues quedan 5 minutos para la 1 y otros 5 minutos para las 12 en las Islas Canarias. Luego el señor Abelillo, no sé qué les va a decir a ustedes, de platillos volantes. A mi izquierda, nunca mejor dicho, Ana Rosa Quintana y el señor Amón. Y a mi derecha, no sé si está bien dicho o no, vosotros diréis, el señor Pumares y el señor Amilivia. Está bien dicho. Buenas noches. Buenas noches. Dicho. Buenas noches. ¿Qué crees? ¿Que la gente sabe que es buenos días? Es que dentro de poco ha empezado esto. Pero hay un ovni sobre el cielo de Madrid. Amilivia, que no. Bueno, pero si hay un señor que está viendo un ovni, yo creo ¿Por que... ¿Por qué no vas a hacer caso? Y si es verdad. Claro, y mañana en primera página de todos los periódicos de España... Ovni sobre el cielo la invasión. Claro. Y al salir por la mañana a comprar el periódico hay un ovni en el kiosco. Claro. Y nosotros hablando de Shakespeare aquí. Y el hombrecillo verde mañana retrotrajo. Yo creo que vamos a hablar con este hombre que ha visto un ovni. Bueno, ¿de qué hablar? Llámale por teléfono. No, damos el teléfono. 246-50-60. No lo digas, ahora todo España le va a llamar. Claro, no. Menos mal que hemos estado. Menos mal que hemos estado. Por una vez hemos montado. Yo creo que debería salir con un coche especial de aquí de Antena 3, una patrulla. Enrique Álvarez. Sí. Bueno, pero ¿tú crees de verdad en los ovnis? Yo creo que sí. ¿Sí? Que sí crees. Yo creo a los ovnis. Lo dices, creo que sí. Creo que sí, creo a los ovnis. Ah, pero la pregunta que te hacían Jesús María Vidivia es, ¿tú crees en los ovnis? Sí. Creo que sí. Sí, lo creo. Lo cual quiere decir que crees que sí crees. Creo que existen los ovnis, creo que existen. Pero Santiago, el origen de la palabra ovni, ¿dónde lo podemos encontrar? Objeto volante no identificado. No, eso es lo que sabes. No, eso es UFO en inglés, es la traducción de UFO. Yo creo. Yo digo que no hay un ovni sobre el cielo de Madrid, porque sobre el cielo de Madrid nunca ha habido nada. Eso es verdad. El cielo de la cuenta tampoco hay ovnis. En el cielo de Madrid solo hubo las 7 estrellas que yo extraje para colocar en la bandera, y quitadas de la osa menor, aunque otros opinan que son de la mayor, ya no queda absolutamente nada. Usted es un negado. Cuando se decía... Hablando de eso, usted es un negado. Cuando... Parece que la tertulia de aquella noche iba a estar dedicada a Shakespeare, pero la llamada de un oyente cambió el rumbo del espacio. Se trataba de un señor que aseguraba haber avistado un ovni en la Sierra de Madrid. No lo vamos a pasar la llamada ahora. ¿Por qué no? Porque no, no se puede. Diga dónde lo está viendo, no, no, no, y dónde está y eso. Usted, bueno, usted... Se junto solo, un segundo solo. Bueno, yo fíjese usted si le quiero que no le quito el capricho. Un segundo solo. Pasa la llamada de ese señor. Un segundo. Ya la tienes. Don Enrique, ¿está usted ahí? Sí, sí. ¿Oiga? Sí. Enrique Álvarez, ¿está usted ahí? Sí. ¿Veía usted hasta hace unos segundos, sí, unos minutos? No, les estoy escuchando. Madrid, ¿no? Les estoy... Perdón. Les estoy escuchando a ustedes por la emisora también. Y el señor Amón, yo soy un admirador muy grande de él. Yo soy aparejador, en principio. O sea, no... Y estoy viendo algo extraño. O sea, no soy amigo de decir lo que no veo. Efectivamente, soy cierto escéptico en estos sentidos, pero estoy viendo algo extraño. Entonces, yo he dado mi domicilio, he dado mi nombre, doy mi documento de identidad, si hace falta, y bueno, pues veo algo extraño. Ofrezco mi casa aquí para que venga cualquiera a verlo, y bueno, pues lo que pase. O sea, que usted puede prometer y promete que está viendo un objeto volante no identificado sobre el cielo de Madrid. No sé lo que es, no sé lo que es. Veo algo extraño. Pero ¿podría identificar lo no identificado en el cielo? ¿A qué altura de Madrid lo observa usted? Pues yo lo estoy viendo ahora mismo desde mi ático, desde mi casa, que estoy en Rafael Abonilla 21, ático F, y bueno, pues veo algo extraño. Un triángulo, y bueno, pues aquí estoy. Con luces intermitentes, o sea que es una cosa anómala, porque yo veo mucho el cielo en mi espacio, y bueno, pues esto no es normal, lo que estoy viendo ahora mismo. ¿Podría describirlo? Pues como un triángulo. ¿Un triángulo? ¿De qué color? Pues tiene luces por un lado como amarillas, en otro lado naranjas y en otro lado verdes. Sí. ¿De qué tamaño aproximadamente lo ve usted? ¿Qué tamaño calcula usted desde la distancia que lo ve? No lo puedo decir, francamente. Sí, pero no es una estrella. No. No es un avión. No. Está quieto. No, exacto. Y emite esos colores que usted dice. Efectivamente. ¿Puede ser un globo sonda? Sí, hace rato. Yo, para tomar la determinación honradamente, ya digo, ha pasado una hora aproximadamente, y bueno, pues ahí sigue. Ahí sigue. No se mueve, ¿no? No se mueve. ¿Ha consultado usted con algún vecino a ver si lo ve también? Yo le decía antes a mi Livia de que soy vecino de Palomacela, he pasado, y bueno, pues ahora está en el bingo. Sí. Y bueno, pues no... Tengo aquí al compañero que vive con ella, y bueno, pues se puede poner ahora mismo para decirlo. Ha traído su prima. Vamos a hacer una cosa, y es que nosotros vamos a llamar desde la radio al Servicio Meteorológico de Madrid. Puede a ser. Ver si es verdad que en esta zona, no es que no sea verdad, a ver qué es lo que hay en esa zona. Esto está aproximadamente, objeto... yo tengo ahora mismo, la visión que yo tengo, tengo el cementerio de Almudena a la derecha, sí. Las torres blancas a mi izquierda, sí. Y está en el punto central, aproximadamente. Sí. Aproximadamente tirando hacia no sé qué barrio puede ser, el barrio de la Concepción, en la vertical del barrio de la Concepción, aproximadamente. En la vertical del barrio de la Concepción. Lo que ocurre que es, desde el punto de vista cromático, sí tiene aspecto de ovni. El color ese violeta, el color caramelo y el color menta son característicos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a llamar. Sin visión de prismáticos, se ve como intermitente, como verdoso. O sea, sí. Ahora yo le digo que sí, yo el escepticismo sí. Viene igual que cuando, ¿se acuerda usted cuando decían que había petróleo en Ayoluengo? Bien, amor. Yo dije no. Ya. Y me decían, ¿por qué? Porque en Ayoluengo nunca ha habido nada. Señor Amón, yo a usted le admiro muchísimo. Soy un admirador de usted, sobre todo con lo de las farolas. Le vuelvo a decir, yo soy aparejador y tengo mi estética y mi punto de vista. Ahora, esto lo considero extraño. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Usted siga oyendo la emisión. Nosotros estamos llamando al Servicio Meteorológico de Madrid y con lo que nos conteste, le estamos llamando ahora mismo, les vamos a seguir informando. Estupendo. Buenas noches y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estaría bien que fuera verdad. ¿Alguna vez? Yo no, pero estoy deseando. Yo por eso cada vez que hay un contacto de este tipo, yo no desprecio la oportunidad, yo no caigo en el cinismo. Oye, ¿por qué triangular? Ah, porque es ¿por qué triangular? El bueno, como un triángulo. Es que puede ser triangular, puede ser forma de puro. El problema del ovni desde un punto de vista fundamental, digamos. ¿Hay ovnis? Sí. ¿Hay ovnis? No. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Escucha, vamos con la mayor. ¿Hay ovnis? En un mundo enigmático, al propio tiempo familiar, como el que nos acoge, un mundo sin fundamento presumible, ni precedente imaginable, puede haber ovnis, no haberlos, y puede haber hasta el lucero del alba. es decir, los mundos paralelos de que hablan los parapsicólogos, pueden ser tan ciertos como los mundos divergentes. Estamos viviendo en un gran enigma. Naturalmente, que ya el hecho de existir es más que suficiente. Concluyo. Hay algo mucho más simple. Concluyo, mi Lidia, concluyo. Es que usted no concluye nunca. Sí, concluyo. Usted concluye muy poco. Sí, la humanidad, todas las mañanas, fuera... Ve un ovni. No, no, fuera todas las mañanas, sorprendida a contemplar el amanecer. No habría pintores de amaneceres. Lo que pasa es que la gente olvida ese gran enigma. Pero hay basureros. Y quiere explicarlo luego a través del ovni. No, no, no. Don Carlos Pumares. Aquí hay una explicación cierto, mucho más lógica. Hombre, yo diría que lo del amanecer es muy discutible, porque hay muchos que lo ven necesariamente porque vuelven a esas horas de su trabajo y no están para contemplar esa belleza de la madre naturaleza. Por otra parte, los bloques de cemento en que nos hemos metido a vivir en esas celdas impiden ver la luz del sol. Pero yo quería decir que lo de triangular... Que lo de triangular no tiene nada de extraño. Por una razón muy sencilla, está muy alto y donde lleva las luces es formando un triángulo, a lo mejor es alargado. Sí. Bueno, durante toda la última hora de asignaturas pendientes, los contertulios estuvieron debatiendo acerca de la existencia de extraterrestres. Y mientras tanto, iban conectando con otros oyentes que también afirmaban estar viendo objetos voladores. Llamaron de Barcelona, de Ávila, de Zaragoza. Oiga. ¿Sí? ¿A quién tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico? Ah, bueno, soy yo el que he llamado desde aquí de Barcelona. Sí, ¿usted bueno, ve el ovni desde Barcelona? Pues fíjese, cuando ha llamado este chico, pues sí. Digo, bueno, pues voy a ver, he salido a casa, de la casa, me he subido a la terraza y busco la vertical de Madrid perfectamente. Pero la vertical de Madrid, ¿tiene usted un telescopio, tiene usted algo para ver la vertical de Madrid? Pues no, pero tengo nociones de geografía y la he cogido, pero perfectamente. Y o sea, efectivamente, hay un objeto que emite varios colores, sí. O sea, igual puede ser a veces anaranjado, azules, o sea, va cambiando continuamente. Sí. ¿Zaragoza? Sí. Zaragoza, ¿sabe usted cómo ha empezado el programa? El ovni que se veía desde Madrid y luego Barcelona. ¿Ustedes han visto también el ovni sobre Madrid? Bueno, yo no he oído el programa desde el principio, pero he estado desde que ha empezado con Barcelona. Sí. Y entonces nos hemos subido a la terraza. Sí. Y se ve un punto... ¿Cuántos han subido a la terraza? Dos. Sí, todos. Y hemos visto un punto... Sí. ...muy fuerte, pero vamos, lo vemos una luz, no podemos distinguir el color. El programa acabó a las 2 de la madrugada. Y nunca más llegamos a saber qué pasó con aquellos ovnis. Eso sí, las voces de asignaturas pendientes despidieron diciendo a su audiencia que se preparase porque la invasión era inminente. Bueno, pues nada, que es verdad que vienen los ovnis porque es que además ya se cargaron la Atlántida en tiempos. Como no estamos funcionando bien, vienen ya a terminar con esto. Lo contó la radio con Diego Fortea. Aún hay grabaciones mucho más antiguas de avistamientos narrados en la radio. El 1 de enero de 1984, en Radio Popular de Reus, se recreó un avistamiento a raíz de un caso documentado en Estados Unidos. Sí, lo recuerdo muy bien. Conducía a unos 65 kilómetros por hora. Me hallaba a unos kilómetros de Limmen, cuando de repente un brillante destello iluminó mi coche. Era tan poderoso que podía ver las granjas en la distancia. Estaba a punto de detenerme y salir del coche cuando aquella cosa enorme cayó hacia abajo, justo encima de mi coche. Casi me muero de miedo, estaba como paralizado. La cosa era redonda, de unos 10 metros de diámetro, pero su brillo era tan celador que no podía ver ningún detalle. Cuando se detuvo justo encima de la carretera, estaba a menos de 15 metros. Yo había pisado ya el freno a fondo, pero estaba seguro de que iba a chocar con aquel. Salí del coche de un salto y lo vi flotando encima de mí. Estaba tan sorprendido que saqué mi revólver, pero algo me impidió disparar. Se cernía allí, inmóvil. Tenía una fuerte sensación de estar siendo observado. Quizá me estuvieran observando por control remoto, o tal vez fuese pilotado. No había ninguna forma de saberlo. Puede sonar raro, pero cuando me dio miedo de verdad fue cuando se hubo ido, cuando se marchó. En realidad tuve como náuseas. Buenas noches. Habéis escuchado un relato, creemos interesante, sobre un avistamiento de ovni. Le ocurrió al inspector Robert Kerringer cuando iba en su coche oficial del Departamento de Justicia el 12 de enero de 1965. Bueno, esto fue una recreación hecha en el año 84 en el programa Tiempo para lo Oculto de Radio Popular de Reus. Pero vamos a dar un salto en el tiempo, hasta el 1 de junio de 2002. Se estrenaba en la cadena SER el programa Milenio 3 con Iker Jiménez. Esa noche el mismísimo Iñaki Gabilondo fue quien contó un caso de avistamiento durante un viaje a China en el que iban también los reyes de España. Y miren, les voy a ser sincero, ese primer programa con el testimonio de Gabilondo se encuentra en internet y se puede escuchar, pero lo cierto es que se escucha con una calidad bastante deficiente y como me sabía mal ponerles un audio que no se escuchase bien, he optado por poner el testimonio de otra persona que se encontraba en ese vuelo, Pilar Cernuda. Pilar iba en el avión y lo contó en La brújula de David del Cura. Vamos a hablar de todo ello hoy con Pilar Cernuda. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches ya en otoño. Buenas noches, tardes, casi. Noches. Para que luego, siempre me decís que soy supersticiosa, pero para que luego no creáis en martes 13 y en la sal y en esas cosas en aquí, os sí creo. Tony Bolaño, buenas noches. Pasa que Pilar cree en algunas cosas complicadas, pero ¿sabes lo que más me encanta, David? La pasión con que las defiende. Porque el día que defendió los ovnis, yo aquel día estaba embelesado por cómo lo defendía. No, y espera, pues ser, como le des cuerda, te hablaremos lo cuenta, dentro ¿eh? De unos años, hablaremos dentro de unos años. ¿Cómo que dentro de unos años? Podemos hablar ahora de no, pero me refiero que cuando aparezcan, cuando ya tengamos señales más evidentes de las que ya hay. Yo creo que quizás estén esperando a que tengamos gobierno, ¿no? Porque ya una invasión alienígena es lo que nos faltaba en este panorama político. Vamos a ver, si a mi abuela siempre lo mismo, si a mi abuela le dices que iba un día en su casa, en un aparatito blanco y negro, a ver un hombre pisando la luna, habría dicho que estábamos todos borrachos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que va a pasar. Yo, de todas maneras, Pilar, creo que tú pasas demasiadas horas en el Congreso. No, pasas muchas horas. Aunque pases pocas, ¿no? No, pasa muchísimas y entonces ve muchos marcianos. Y entonces, a partir de ahí, desarrolla teorías que dices, no, es que eso nada más sucede en ese microclima del Congreso que es muy complicado. Pero cuando queráis os cuento casos concretos. ¿Ves? O sea, casos concretos del fenómeno ovni. Del fenómeno inexplicable. Perdona, que te explique. Vamos a ver, Pilar Cernuda. Los oyentes se merecen recordar la anécdota con Iñaki Gabilondo. Bueno, Iñaki Gabilondo y más. Bueno, y más gente, pero bueno, Iñaki Gabilondo, porque es una persona... Sí, porque lo ha contado muchas veces, y la gente lo toma por ser persona seria, ¿verdad? Pues están ahí en la misma onda que yo. Por favor, Pilar, vamos a ver, el nivel de emoción, Guindos, como sigue compareciendo y está Ignacio Rodríguez Burgos, nos lo puede contar dentro de un rato. Hablamos de marcianos. Pero el fenómeno ovni, contigo y con Iñaki Gabilondo, yo no me lo pierdo. Viaje de los Reyes a China en el año 77, creo que fue, lo hemos contado 300 veces. No había en aquel momento vuelo directos a España, entonces los reyes de España a China, los reyes iban en un avión y los periodistas íbamos en otro avión, muchísimos periodistas, porque iban directores de periódicos de todas partes, y luego curritos, que los que hacíamos las crónicas y a los que nos decían los directores si habéis escrito ya. Eso es lo que pasó en aquel viaje, fue apasionante. Y cuando íbamos, yo creo que es de Teherán, me parece, porque dimos muchos saltos hacia Pekín. Estábamos todos dormidos a las 4 de la mañana y de repente el comandante, que era amigo, claro, porque era ya con nosotros mucho tiempo y además otras veces también nos llevaba de viaje en estas cosas con el presidente del gobierno, con los reyes, dijo, si alguien está despierto le interesa, hay un objeto no identificado que se puede ver por la izquierda. Y unos cuantos, vamos, desde luego yo, nos fuimos a la cabina y otros a mirar por la ventanilla y éramos varios periodistas. Y entonces vimos una especie de esfera blanca que venía hacia nosotros, dijimos la luna, y dijo el piloto, no, porque la luna está ahí. Pues un globo sonda, y esto no, porque un globo sonda nos enseñó el radar, aparecería en el... Y de repente aquello empezó a moverse hacia nosotros, y se movía, venía a una velocidad determinada hacia nosotros, y cuando empezamos a asustarnos, hizo como un ángulo, como un quiebro, y se marchó a toda velocidad, que como decía el comandante, no conozco nada que sea capaz de hacer ese ángulo recto. Es decir, venía hacia nosotros y de repente con un ángulo de... ¿Cambió la trazada? Sí, y mandó un informe a la NASA. Madre mía. Bueno, la cara de David, del no, no, vamos a ver a nuestros oyentes. O sea, no, pero verdad, no soy la única. Se, se ha quedado ojoplático. Me ha gustado sobre todo esa llamada de veo un objeto no identificado a la izquierda, que eso también tiene que ver mucho con nuestra realidad política. Pero eso ya amerita otros. A lo mejor dijo la derecha, ya me acuerdo, pero vamos. No, era la izquierda. Era la izquierda. En Onda Cero, lo contó la radio, con Diego Fortea. Hablemos ahora de psicofonías. Año 1990. Encarna Sánchez trató en su programa Directamente Encarna, en la cadena COPE, el fenómeno paranormal de las psicofonías en el Palacio de Linares de Madrid. Para ello llamó al vidente Octavio Acebes. Impresionante, ¿no, profesor? Impresionante, impresionante. ¿Es una psicofonía, supongo? Sí. Sí, la han sacado. Sí, la hemos sacado, sí. ¿Y porque es el corte clásico de las psicofonías que yo he oído? Sí, la hemos sacado ayer por la mañana. Sí, sí. Esto, vamos, hay muchos sitios en los cuales se sacan grabaciones de este tipo y las teorías son muchas. Desde que son ondas electromagnéticas que, bueno, de alguna manera se quedan impresas en los aparatos, sí, hasta que de verdad pueda ser algún tipo de, bueno, de ente. Entiendo. Pero yo sigo diciendo que esto puede deberse de muchas cosas, incluso fuerzas del mismo inconsciente del ser humano. Comprendo. Las teorías están ahí, ahí está el fenómeno. Las personas son libres de creer lo que quieran. Lo que sucede es que yo pienso siempre que debemos ser un poco asépticos, lo más objetivo posible. Entiendo. No asustarnos, como bueno, por supuesto, que están dando de baja, porque esto tendrá su explicación. Si está ahí, no es sobrenatural, es natural. Es natural, y tendrá su explicación. Y tendrá su explicación, aunque de momento nosotros no la conozcamos. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido muy valiosa su cooperación. Vamos a hablar con un importantísimo, muy reconocido parapsicólogo, Octavio Acebes. Nos interesa también mucho su punto de vista. Octavio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Encarna, qué gusto estar contigo. Y yo también. Octavio, ¿qué valoración haces tú de estos sonidos? Mira, hoy me pasé todo el mediodía viendo las noticias en la tele, escuchando radios, porque estoy fascinado con el tema. Yo he tenido muchas experiencias en psicofonía, soy experto hace 18 años en esto, y bueno, me tiene fascinado el tema. Realmente coincido en un 80% o en un 90% con el profesor que recién se ha expresado, porque hay dos posibilidades: que sea una energía que ha quedado flotando en el ambiente de tiempos pasados, unas vibraciones electromagnéticas que están ahí y que han sido captadas por el magnetófono, o bien, yo tengo otra teoría también, que una de las personas que va al palacio sea un paranormal, inconsciente por supuesto, y que él emita estas vibraciones que capta el magnetófono. Claro, por eso es una persona actualmente, claro, inconscientemente generando una energía que, claro, por supuesto se puede... Por esto decía el psicólogo, el profesor hace un momento, que esto no es paranormal, que es normal, que tiene una justificación, que tiene una razón de ser, que nadie debe asustarse, que este es un fenómeno normal. Es cierto. Normal en tanto y en cuanto que no lo tenemos claro. Claro. Pero dentro de 3 días, 5 años o 10 años va a ser normal. ¿Ah, sí? Y sí, porque cuando tengamos la explicación clara y sepamos que 2 más 2 son 4, deja el campo de lo paranormal para ser normal. Ahora, es fascinante la experiencia. Yo he escuchado la grabación 2 veces hoy y me parece estupenda realmente. Es una psicofonía clarísima y no hay fraude. ¿A qué atribuyes tú, Octavio, que incluso los perros que acompañan a los vigilantes del palacio aúllen? Sí, porque el animal es sumamente sensible, es mucho más receptivo que el hombre, no tiene las las coacciones, las presiones que sufre el ser humano por la educación y demás. El animal es mucho más fresco en ese sentido, yeah, y capta mucho mejor, yeah, y por supuesto al ser una psicofonía auténtica, o sea, hay una vibración que sea emitida por un ser humano actual o por un recuerdo del pasado, pero el animal lo está captando. ¿Y hay personas, Octavio, que pueden percibir esos fenómenos mejor que otras? Sí, por supuesto, un paranormal puede percibirlo perfectamente. Yo en mi caso estoy deseando que alguien me invite para ir a investigar el caso. Es interesante. Absolutamente fascinante. Y te quería proponer, Encarna, que si quieres nos pongamos de acuerdo con algún equipo de programa y yo a disposición. Ah, muy bien, pues vamos. Claro. Será apasionante relatar esa experiencia en directo. Pues vamos a poner en contacto Octavio y vamos a ir juntos. Cuando quieras. Estupendo. Un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte. Hasta ahora. Hasta ahora. No se asuste, ¿eh? Eso está ahí. Ha sido grabado, ¿eh? Pero no se asuste. Porque todo tiene que tener una explicación. Todo tiene una razón de ser. Yo se lo cuento porque me parece un hecho sobresaliente. Y porque de alguna manera, pues el periodismo está también en eso, ¿no? En la inquietud, en la búsqueda, en la investigación. ¿Qué fenómenos paranormales ocurren? No puede quedarse una siempre en lo establecido, ¿no? En las noticias de siempre. Pero no quiero que usted se asuste, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir y vamos a vivir esa experiencia. ¿Le parece bien? Y se la contamos en directo. Bueno, vamos a ir con este importante parapsicólogo, con Octavio Aceves. Si quiere venir con nosotros también se puede apuntar. Hombre, una multitud, ¿no? Por aquello de que ya sabe usted que no nos lo permitirían. Pero un grupo de amigos pueden vivir ese acontecimiento en directo. No sé si Encarna llegó a hacer el programa con Octavio Aceves en el Palacio de Linares, pero lo que sí sé es que el programa de radio que le sacó bastante partido a las psicofonías fue La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero, dentro de la sección de los monográficos de la Zona Cero. A continuación, una sección dedicada al ranking de las mejores psicofonías emitidas en este espacio. La Zona Cero. Nuestros queridos monográficos Zona Cero, llegamos al último de esta temporada. Y por supuesto, lo prometido es deuda, lo vamos a dedicar por entero a esas psicofonías que tanto os han gustado. Han sido muchas las que han desfilado por nuestro programa, pero hoy hemos optado por hacer un ranking. Lo podemos llamar, como bien decía Jesús, nuestras psicofonías favoritas. Esas que nos han estremecido, esas que nos han puesto la carne de gallina, los vellos de punta. Así que todos muy bien preparados con esas grabadoras que ya sabéis, con esas cintas cassette, porque vamos a poner en antena una selección de las mejores psicofonías de la temporada y otras novedosas, porque hay algunas que no habéis podido escuchar. Así que esta noche lo haremos. Hemos elegido una selección, yo creo que de las más terribles. También están aquí representados pues los investigadores que han dedicado su vida al estudio de estas psicofonías, de estas supuestas voces del más allá. Y aquí van a estar, pues buena parte de ellos van a estar aquí representados. Jesús Callejo y Carlos Canales han tenido una semana muy intensa, buscando y rebuscando entre lo mejorcito, lo más granado del mundo de las psicofonías. Así que un saludo también, por cierto, al canal, al chat que se estableció ya en su día, llamado Almohadillas Psicofonías. Almohadillas Psicofonías, un abrazo muy fuerte para ellos. Supongo que esta noche estarán disfrutando. Así que no vamos a esperar más. Es la tercera entrega de estas psicofonías. A lo largo de la temporada habéis podido escuchar dos y ahora llega la tercera y última. El ranking con las mejores, las favoritas, las seleccionadas, las estremecedoras. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Aterrado. ¿Tú crees que vamos a pasar miedo esta noche? Yo lo he pasado con Jesús cuando me ha empezado a presentar la selección, además de muchas que ha estado seleccionándole esta semana que yo no conocía. Y desde luego, aparte del super ranking de las que nos parecen más espectaculares, de verdad que las nuevas son estremecedoras, en serio. Porque lo bueno, Jesús, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Callejo, que siempre hay nuevas. Siempre hay nuevas, siempre hay nuevas. Yo creo que este último monográfico como traca final, ¿no?, de las psicofonías, de nuestras psicofonías favoritas, no podíamos solo reducirlo a las clásicas, que ya de por sí son estremecedoras, y algunas de ellas vamos a poner, sino que yo creo que teníamos que poner algunas nuevas. Puede que haya oyentes que nunca hayan escuchado psicofonías, que hay que afinar mucho el oído, que las psicofonías se aprecia el contenido normalmente de la frase al cabo de la segunda audición. Que estén atentos, porque normalmente las psicofonías, como sonido no natural, no se mueven en el mismo sistema que las voces que nosotros emitimos, y por lo tanto hace falta agudizar mucho el oído para captar el contenido real de la frase. En este caso es una pregunta, y la entidad que está, o lo que sea, en el otro lado dice: ¿yo qué hago aquí? Ahora vamos con mi favorita. A ver, favorita. Mi favorita es de Fernando Rosillo, Tejada y Martínez. La grabaron en relación con el caso famosísimo de la mano cortada, al cual dedicamos aquí una gran amplitud cuando hablamos de él. Es un homenaje a tu tierra. Así que, sí. Dice: mamá, frío, miedo. Es una voz de niña. Sí. dos, tres veces para que el oído se acostumbre. Se acostumbre a ellas. Venga, Jesús. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a poner, una que no habíamos puesto hasta este momento y además muy novedosa. Estamos hablando de una psicofonía obtenida por uno de los mejores investigadores italianos de psicofonías, Marcello Bacci, y ni más ni menos vamos a escuchar música del más allá, unos coros sobrenaturales que suenan de esta manera. Están muy bien las psicofonías para quien le guste el terror, pero yo prefiero los mensajes ocultos en canciones que emitían en No Somos Nadie, en M80 Radio, Pablo Motos y compañía. Una sección donde escudriñaban canciones en inglés o en otro idioma extranjero con un mensaje oculto en español. Muy divertido. Así que escuchen ejemplos. Esto yo creo que diluye un poco el mal rollo de las psicofonías. Bueno, tenemos otro que nos lo acaba de mandar, nos lo mandó ayer Chimo, y dice que en la canción de Dire Straits, una canción que todos conocemos, el Money for Nothing, hay un momento en que dice, asegura Chimo, que dice: "Baby, quiero queso roñoso". Me parece muy difícil. Vamos a ver si es verdad o no. Dice: "Baby, quiero queso roñoso". Lo dice claramente, queso roñoso. En perfecto castellano lo dice. Extraordinario. Bueno, pues tenemos otra. Baby quiere queso roñoso. Pero todavía han llegado más. Las hormiguitas de No Somos Nadie han llegado muy lejos esta vez, me parece, muy lejos. Y aseguran que Sade, Sadie Aidú, esta mujer tan fina, tan guapa, tan elegante, en una de sus canciones más famosas, el Smooth Operator, dice en un momento determinado: "Es una porrera, es una porrera". Y no contenta con eso, luego dice: "Costo, costo". Es un mensaje subliminal. Costo, costo. Bueno, vamos a ver. Una porrera. Así lo dice. A ver si dice lo de costo, costo. Ahora. Sí, dice costo, costo. O sea, resulta que es camella. Pero solo para consumo propio. Y con la famosa canción del queso roñoso de Dire Straits, despedimos Lo Contó la Radio por hoy, este especial de fenómenos paranormales. Se quedan con Más de Uno, con Miguel Ondarreta y con Begoña Gómez de la Fuente. Mañana seguiremos con más historias de la radio. ¡Chao! Lo Contó la Radio. Onda Cero. Diego Fortea. That's his own head. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got the things called microwave oven. Got the kitchen to never end. We got the movies, we fetch the letters. We watch the movies, color TV. We'll be right back.